Hablando Claro. Radio GCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Porque mi madre le, inmediatamente, yo después ya tuve la costumbre también de bajar a regalarle un pan, un plátano, cualquier cosa, ¿no? O una moneda, así era, y él tocaba en nuestra puerta unos carnavales de los más bellos que yo he podido escuchar. Desde, pienso yo, tendría ahí unos 13, 14 años que fui consciente, hasta mis 18 años, en donde él no volvió más, era ya anciano, y supongo yo que ya murió. Y lo otro es el divorcio de un vecino, de un inquilino. Mi casa era de 3 pisos y abajo mis padres le arrendaban a un par de profesionales, profesores de literatura, unas personas bastante educadas en ese tema. Cuando se divorciaron, él de despedida, él había tenido más bien una raigambre más, diría yo, campesina, o sea, eso es lo que yo pude denotar. Se despidió cantando yarabís, que era lo que yo jamás había escuchado en mi vida. ¿Para qué se cantaba el yarabí? Yo cuento esto, y les podría también contar de otras experiencias, pero estas me cautivaron el alma, como sujeto quiteño, como sujeto ecuatoriano. Es decir, no puedo obviar esos recuerdos sonoros. Entonces, ¿a qué va todo esto? A que no es solamente el autor. No es solamente el autor, yo pienso que es un vehículo. Uh-huh. El autor es un facilitador. Por eso es tan importante la vida de un compositor, y por eso el Estado tiene que proteger a sus compositores. Porque ellos recogen el símbolo sonoro de un país. Y al evocar una canción, qué sé yo, Carlos Puebla en Cuba, qué sé yo, aquí Francisco Paredes de Rueda en el Ecuador, Chabuca Granda en el Perú, y así podríamos ir enumerando a muchos compositores, ¿no es cierto? Ellos son, el símbolo de una cultura, así como un pintor o un literato, pero ellos suenan. Ellos, uh-huh. Ellos se manifiestan a través de melodías y ritmos, ¿no es cierto?, que vienen a entrar en nuestra psiquis social, y nos producen historia. Entonces, lo hacen con el movimiento cuando se baila, le hacen con el sonido cuando se canta, con la melodía, con el texto, y construyen nuestra historia desde las sonoridades, esas sonoridades sociales, que no son reconocidas. Entonces, me parece que el gusto no solo tiene que ver con este espacio con el cual proviene el individuo, sino también el espacio va a ti, los espacios van a ti, viajan a ti. Cuando tú oyes en la calle a un músico mendigo, por ejemplo, ¿no? O a un viajero, estuve ahora en el centro y vi a un japonés tocando un violín japonés, o sea, de una sola cuerda, no recuerdo el nombre este rato. Entonces, yo pienso que el compositor, el autor, cuando entra en un proceso de compromiso con él mismo, con un compromiso creativo, sociológico ya, él se impregna en las almas de todo un país y de toda una época. Entonces, tú ves a Agustín Lara en México, por ejemplo, grandes compositores de música popular, si es que a eso nos referimos, ¿no es cierto? Y qué sé yo, de ahí de la mano de grandes intérpretes. Entonces, ese compositor, pienso yo, que sí, evidentemente, te forma el gusto, te construye el gusto, pero en función de un país, de una patria, de un sistema incluso de valores, que eso se llama la identidad. Uh-huh. Ese creo yo que es el autor, el compositor, que va con tu pregunta, el que nos construye un pensamiento propio, algo que tenga que ver con tu territorio. Ahí va. ¿Cuál es la diferencia con el ahora? Es que estos territorios, estas localidades, van perdiéndose con con las tecnologías y las redes, ¿no es cierto?, las redes sociales y la informática y etcétera. Entonces, un compositor ahora ya es global, ya no es tan local, ya hoy es una canción pop y es pop en la China como en Chile o en cualquier parte. Claro. Entonces pierden esas los compositores también ya están en la nube, están en el aire. Entonces que en el fondo sí te cautivan, te forman un gusto, pero es un gusto global, un gusto a veces sin identidades, sin localidades, lo cual me parece a mí complejo. Claro. Juan, continuamos el diálogo dentro de un ratito. Claro. ¿Qué música propones en este momento para compartir con nuestros oyentes? Digamos, sería importante, por ejemplo, una canción de JJ, de Julio Jaramillo. Uh-huh. Podría ser, por ejemplo, el Nuestro Juramento, que es un bolero que no es de él, obviamente, porque la gente confunde y dice que es Basilio. Entonces, no, es un bolero, y entonces no es de él, es de Benito de Jesús, de un puertorriqueño. Pero esta canción se hizo muy famosa porque JJ adoptó el nombre de Mr. Juramento, le decía. Entonces, creo que para darnos este sentido de lo local, de lo global, ¿no es cierto? Sí. Creo que JJ nos ubica en la década del 60, en el puerto de Guayaquil, la música porteña, que oían nuestros padres, ciertos padres, diríamos yo, porque eran de clases marginales los padres que escuchaban esto, pero que ahora lo escuchamos todos. Claro. Y que es un rasgo muy, creo yo, uno de los más importantes de nuestra nacionalidad. Perfecto. Julio Jaramillo, Nuestro Juramento. Me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Es tu promesa, sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Sentimientos. la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Regresamos con Juan Muy. Hoy estamos conversando sobre la influencia que ejercen los autores musicales o el medio, en fin, sobre el gusto musical nuestro, sobre nuestro gusto musical. Y para este segundo segmento del programa y final, Juan, yo por ejemplo tengo un niño pequeño, tengo uno ya mayor y uno pequeño. Y al igual que yo, hay infinidad de personas que tienen niños pequeños. ¿Qué nos recomiendas a los padres en cuanto a música? ¿Qué música debería imperar en torno a nuestros hijos que están formándose, actualmente están formándose un gusto estético, una personalidad, en fin, un criterio, para que esos niños el día de mañana puedan ser hombres más preparados o mujeres más preparadas? Sí, yo hablaría de una metodología. O sea, si es que, por ejemplo, muchos padres que tienen a sus hijos en la escuela y el colegio, el profesor o alguien, un facilitador, les dice, miren, no solo hay que leer esto o estudiar matemáticas, sino hay que decirles, hay que escuchar. Eso es muy importante. Entonces, ahora no entendemos mucho esto de las cosmoaudiciones, pero es importante irnos a un mundo de la escucha, porque a través de la escucha te venden, y tú no sabes qué le venden al niño y qué consumidor del futuro va a ser inconsciente. Entonces, el saber escuchar. Otro que me parece importante es de estas antropologías del cuerpo, que es saber bailar. No hacemos esta práctica en casa. Y como no hacemos, ¿no es cierto?, el cuerpo también es consumible, es factible de enajenación, es factible de que alguien se apropie tanto de de lo que escuchamos y nos ponga cualquier cosa a tus hijos, como también le pongan a mover su cuerpo cualquier cosa. Y a través de eso, evidentemente, el ser humano se destruye. Entonces, el sistema no te permite, son cosas sutiles, que no son topadas, pero no son topadas justamente por eso, porque hay un poder de por medio. Entonces, yo, digamos, recomendaría, si es que tendríamos ahora un aula de clase 1, ¿cómo hago escuchar al niño y qué? Y luego, ¿qué hago bailar al niño y qué? Uno, yo diría, el primer plano, que lo llamaríamos su primer plano corpóreo, por ejemplo, vele cómo baila tu abuelo, ¿cierto? Y es más que seguro que un niño sabe cómo baila su abuelo. Lo puede imitar, incluso hasta ridiculizar. Pero ahí hay una identidad bien fuerte, una identidad nuestra, histórica. Pero en estas sociedades se estigmatiza al abuelo y todo lo antiguo, y se cree que el pasado es peor y que el futuro o el presente es mejor. Y eso es ideológicamente falso y terrible. No es así. Entonces, a apreciar el pasado, me parece ahí, los sonidos y cuerpos del pasado, me parece que es importante. Lo he hecho con mis hijas, entonces, o lo hago con mi familia, con el ejemplo. Entonces, uno es valorar al adulto mayor en lo que él sabe sonoramente y lo que su cuerpo nos dice, digamos, corpóreamente, o bailar, lo que él baila. Otro sí me parece el que, digamos, si este es el primer plano de la identidad, ¿cierto? Lo que él ve en su familia, y también es lo que no ve, ¿no? O sea, si no ve eso, entonces él se va a otras culturas. No es que está mal. El otro es que, yo pondría como unas dos pautas, dos que tres pautas, ¿no es cierto? Uno es decir que se valore su percepción, es decir, si es que él es como, por último hasta le gusta el reggaetón, ¿cierto? Yo pienso que sí hay que guiar un poco. hay que, ¿cuál es mi método, no es cierto? Yo pongo músicas más fáciles, músicas más difíciles. Músicas casi no muy complejas o básicas y músicas que se oyen con un poquito más de atención. Eso yo he practicado con mis niñas, por ejemplo. Uh-huh. Y ahora yo tengo un nieto. Y él, uh-huh. Por ejemplo, justamente estuvimos oyendo una música electrónica. Hay músicas electrónicas muy buenas, uh-huh. Como el electric tango, por ejemplo, que hay cosas. Pero también hay unas básicas y eran tres notas. Entonces yo le hice notar eso. Y él mismo se reía, no le dije nada más, no le dije si eso es bueno o malo. Si no le digo, oye, mira, es ping, pam, ping. Ping, pam, ping. Y eso era, todo qué sé yo. Entonces digo, mira, no sé, ¿qué te parece? Y él mismo se rió. No le dije nada más. Claro. Y claro, pero él mismo vino después y me dice, oye, papo, me dice, mi mami me llevó a escuchar ópera. Entonces ahí, sin ejercer yo ningún tipo de discurso, sin discriminar, como en el programa anterior dijimos, música, uh-huh. si esto es malo o bueno, simplemente yo le hice pensar en cosas más bien más útiles, y los papás estamos para eso. Uh-huh. Es decir, no les dejemos, no es muy, digo yo, digamos, no debe ser esto algo que descuiden los papás, lo que escuchan los hijos y lo que su cuerpo hace. Claro. Porque ahí están todos unos sistemas y comprensiones bastante, diríamos, cuestionables de cómo lo que nuestros hijos están sometidos a otro tipo de valores que a veces pueden perderles, uh-huh. claro, y pueden trastocar su mente. Así entonces, es. Ojo, no es tan fácil. Yo sí creo que los padres de familia deben saber lo que escuchamos sin reprimir, sin ser, y también cómo ese cuerpo baila eso que escucha. Sí, digamos que debemos ser orientadores. Sí, yo creo que sí. No censores. Así es. Sobre todo, pero también el hecho de que sin discriminar tampoco, es decir, creo yo que la música, ¿no es cierto? Sí debe ponerse mucha atención en el uh-huh. ser humano. A ver, si es que a mí me dirías, a ver, Juan, que a un niño de un año o desde el vientre de la madre, ¿qué podría ser? Te diría Mozart. Uh-huh. Directamente te podría decir Mozart. El mismo Vivaldi, posteriormente, todas las músicas barrocas son maravillosas. Claro. Entonces, qué sé yo, Pedro y el Lobo, para un niño que ya está entre los 4 añitos, 5 años, ¿no? Hay obras. Pero también por ahí, una ronda de nuestras características regionales latinoamericanas, diría, o sea, y claro, no está por demás los Beatles, que me parece que es unas melodías realmente formativas, diría yo, formativas uh-huh. de cómo se conectó ese pasado con el presente. Uh-huh. Y digamos que para bailar no estaría, decir, a todos nos llama. Ahora veo que yo los chicos no bailan con mucho ritmo nuestros aires tropicales latinoamericanos, por ejemplo, veo, no estaría por demás un baile regional, o sea, en mi caso una marimba esmeraldeña. Maravilloso. Yo he hecho eso en casa. Entonces me acuerdo que cuando viajábamos a la playa todos los años con mis niñas, yo tenía una furgoneta Volkswagen y yo ponía estas músicas, tenía en esa época, eran los cassettes, y pero entre esas cosas, sin haberle obligado nunca, mi hija me dice un día, me dice, oye papi, qué hermoso es haber escuchado buena música desde niña. Entonces digo, ¿y qué pones? Dices, tienes ese cassette de El Klug, de un guitarrista de jazz, pero yo lo ponía por, no por diferenciarme, ni por decir, escucha jazz, no, sino que yo era un estudiante de música, yo me casé muy joven, era un estudiante de música y estudiaba jazz en esa época, un poco de jazz, no es que me definí por esa línea, pero escuchaba eso, George Benson, me acuerdo, y entonces a ella le cautivó y se quedó en ese espíritu, sin saber diferenciar. Ahora esta chica sabe, ahora no les incito a los padres a que busquen estructuras complejas, no, simplemente algo que sí de alguna u otra manera uno algo estudie, algo rebusque por ahí, algo le parezca quizá un poquitín de más, digamos, entre comillas, valor, podría decirse. Eso yo diría, o sea, que te converso con la experiencia que, claro, que ocurrió. Claro. Juan, hoy el tiempo voló y ni siquiera tenemos tiempo para escuchar una canción al final del programa. Creo que los oyentes me agradecen que no te haya interrumpido, porque esto que acabas de decir es fundamental para las familias, fundamental. Estamos formando seres humanos y la música forma parte de nuestra vida. Y como bien tú decías, tiene una importancia esencial para nuestro futuro. Te agradezco infinitamente que hayas accedido a mi invitación y que hayas estado con nosotros acá. Espero que en otro momento podamos tenerte nuevamente por acá. Se nos quedan temas por tratar y te hago la invitación ya para próximamente. Los géneros musicales ecuatorianos. Fantástico. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la promoción de la música académica en el Ecuador? Estos temas podríamos tratarlos más adelante, otro día que puedas venir por acá. Claro, y yo, agradezco y pondero tu talento como comunicador. Gracias. Y eso es muy importante, que una institución como la Casa de la Cultura se precie de tener a profesionales como tú. Gracias, hermano. Porque orientan al público, pero también animan a que nosotros como investigadores, y no solo como, digamos, como escritores o como editorialistas, sino que realmente hablemos con las palabras de nuestra alma. Y eso lo hace un comunicador, un buen comunicador. Te agradezco. Yo te agradezco a ti, hermano. Para mí es muy, muy, muy fructífero tenerte en el estudio. Aprendo mucho cada vez que converso contigo y quiero seguir aprendiendo. Por eso te estoy invitando ya para que próximamente nos acompañes. Juan Mullo en Hablando Claro. Juan Mullo, muchísimas gracias. Amigas y amigos en casa, en el auto, en la oficina, donde quiera que estén. Soy Josvani Acevedo Ramos. Y esto es Hablando Claro. Los espero el lunes a la misma hora. Hablando Claro. Radio GCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entre esas cosas, sin haberle obligado nunca, mi hija me dice un día, me dice: oye, papi, qué hermoso es haber escuchado buena música desde niña. Entonces digo: ¿Y qué pones? Dices: tienes ese cassette de Erk Klug, de un guitarrista de jazz, pero yo lo ponía por, no por diferenciarme, ni por decir, escucha jazz, no, sino que yo era un estudiante de música, yo me casé muy joven, era un estudiante de música y estudiaba jazz en esa época. Un poco de jazz, no es que me definí por esa línea, pero escuchaba eso, George Benson, me acuerdo. Y entonces a ella le cautivó y se quedó en ese espíritu, sin saber diferenciar. Ahora esta chica sabe, ahora no les incito a los padres a que busquen estructuras complejas. No, simplemente algo que sí, de alguna u otra manera, uno algo estudie, algo rebusque por ahí, algo le parezca quizá un poquitín de más, digamos, entre comillas, valor, podría decirse. Eso yo diría, o sea, que te converso con la experiencia que, claro, que ocurrió. Claro. Juan, hoy el tiempo voló y ni siquiera tenemos tiempo para escuchar una canción al final del programa.